ya no llores más. De nada sirve, ya no sufras más. No tiene sentido. Mira cómo se acaba tu vida. Mira cómo te destruyes de a poco. Ya no digas más que nadie te ama, porque en tu lugar murió Jesús sin decir nada. Hasta la última gota de sangre vertió por vos para salvarte. Hoy es el día, Jesús te ama, recíbelo. Hoy es el día, Jesús te ama. No puedes seguir por ese camino. No puedes vivir sin Jesús en tu destino. ¿Hasta cuándo seguirás con tus cadenas? ¿Hasta cuándo seguirás sin ser libre? Ya no digas más que nadie te ama, porque en tu lugar murió Jesús sin decir nada. Hasta la última gota de sangre vertió por vos para salvarte. Hoy es el día, hoy es el día. Jesús te ama, recíbelo. Es el día, Jesús te ama, acéptalo. Hoy es el día, hoy es el día, Jesús te ama, recíbelo. Este es el momento. Ahora mismo podés tomar la decisión más importante de tu vida: aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor y entregarle tu vida. Jesús te ama y murió en una cruz por tus pecados y por tus maldades. Murió en una cruz por vos, porque te ama. Él no quiere que sufras, quiere darte vida y vida en abundancia. Si querés aceptar a Jesús y reconocer lo que hizo por vos, arrepentite de todos tus pecados, pedile perdón y entregale tu vida a Dios para que Él la controle y la dirija, y seas feliz en esta tierra y tengas vida eterna en el cielo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible.